Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 24 de abril. El vicepresidente del Partido Popular de Cádiz y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, asiste hoy viernes, día 24, al acto de presentación de la candidatura del Partido Popular de Ubrique, encabezada por el alcalde Manuel Toro Rincón. El acto dará comienzo a las 9 de la noche en el Salón de Celebraciones del Hotel Ocurris. Otros temas de interés. Ayer jueves tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique un acto en el que los alcaldes de la Sierra de Cádiz, junto a representantes de diferentes colectivos relacionados con el ámbito taurino, firmaban el segundo manifiesto por el fomento de la fiesta de los toros y la cultura de la tauromaquia. A través de dicho manifiesto se persigue como objetivos contribuir a la búsqueda y la promoción de nuevos valores que velen por la permanencia y la pureza de la fiesta de los toros, realizar un seguimiento de las enseñanzas culturales y profesionales necesarias para fomentar la tauromaquia y crear en la sociedad un clima de atención y apoyo hacia las escuelas taurinas. Además, en ese mismo acto fue presentado el calendario de festejos taurinos que se van a desarrollar durante este año en las diferentes localidades que se han acogido al manifiesto, completándose con un total de 20 espectáculos taurinos y 11 festejos populares. Oímos la lectura del manifiesto que realizaba el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y también las palabras que ofrecía en ese acto el maestro Francisco Ruiz Miguel. Es importante que los diferentes alcaldes de la sierra, con esa escuela aquí en Ubrique taurina, que sin duda es la labor de la comarca, que es importantísimo que la gente joven pues esté involucrado en el tema del toro y en la cultura de la tauromaquia. Y para mí, pues como digo, es agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, que creo que no es el fomento solamente del toro y la cultura de la tauromaquia, sino es un evento más que incide en la economía, es un evento más que incide en el turismo, y por supuesto que tenemos que estar todos, y agradezco la labor que habéis hecho en este tema para que haya todos estos diferentes eventos durante toda esta fecha. Quiero pasar también a leer el segundo manifiesto, los objetivos y fines que se llevan, ¿no? Contribuir a la búsqueda y promoción de nuevos valores que velen por la permanencia y pureza de la fiesta de los toros. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. Hacer un seguimiento de las enseñanzas culturales y profesionales necesarias para fomentar la fiesta de los toros. Crear en la sociedad un clima de atención y apoyo a las escuelas taurinas. La fiesta o el espectáculo taurino incluye no solo a la corrida de toros, sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por tauromaquia. Todo esto es un signo de identidad colectiva, y ello justifica que su persecución corresponde y competa a todos los poderes públicos. El carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido incluso exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen. La tauromaquia es una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideología, y prueba de ello es el manifiesto que firman los alcaldes de la Sierra y Corte de la Frontera, en la que se resaltan valores profundamente humanos como pueden ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma del control de la fuerza bruta. Hay que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasadas y presentes de la memoria colectiva. En total, se lidiarán en las novilladas, en clases prácticas y en la suelta de vaquilla y toros de cuerda 80 reses, en donde actuarán los alumnos de la escuela de Ubrique y se darán intercambios con escuelas taurinas andaluzas. Este acuerdo es fruto de la buena disposición de todos los ayuntamientos en fomentar la fiesta de la cultura de los toros y la cultura, y ayudar a los jóvenes, y también al trabajo constante de la incipiente escuela taurina comarcal de la Sierra de Cádiz, escuela de Ubrique. agradecer otra vez más por la presencia de todos ellos en este acto tan importante como el toro de la marcha. Yo creo que la fiesta engloba mucho romanticismo, mucha verdad. La fiesta es muy pura, es verdad. En la plaza hay un hombre y un toro y está solo. Y se juega la vida de verdad. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Y el venillo aquí hoy a presentar con Eduardo, que me ha invitado a presentar este acto, yo creo que para mí es un orgullo el ver que hay unos ayuntamientos que apuesta por los chavales. Porque esto, en definitiva, esto es para los chavales. Para los chavales acompañados por el pueblo, ¿no? Pero que esto es un evento muy importante. Ahí los chavales se van, hay un montón de novillas, un montón de intercambios, y yo creo que es apostar por la juventud. Y él ha dicho una cosa muy importante, ha sonado un poco a risa, ¿no? Que los chavales hoy no se preocupan nada más que de la maquinita, de meterse en su habitación, aislarse, que es de lo que ha pasado en Barcelona, y eso en esta profesión nuestra, eso no existe. Eso no existe. Existe el levantarte por la mañana con la ilusión de querer ser figura del toreo, ver corrida, imaginarte o creerte que eres un torero y sobre ese torero forma tu base. Yo formé mi base sobre el matador de toros Rafael Ortega, que fue mi maestro. Y yo, esa era la ilusión, y yo me imagino que los chavales de la escuela tienen esa misma ilusión. Y este proyecto es un proyecto muy bonito, proyecto de una ilusión para los chavales. Imaginaros en ese proyecto la de ilusiones que hay en ese proyecto a los chavales de las escuelas. O sea, yo creo que eso es lo más bonito de este proyecto. Aparte, hombre, por supuesto, que son los ayuntamientos los que van a participar en este, pero ahí hay un montón de ilusiones, de sueños, que todos los sueños de estos chavales se conviertan en realidad, ¿no? Porque sería sacar ahí un montón de figuras del torero, ¿no? De nuestra zona. Y yo creo que eso es lo más bonito de este proyecto. Cambiamos de asunto. Ubrique se prepara para disfrutar durante todo este fin de semana de la 20 edición de la subida internacional Ubrique Benaucaz. Con un total de 87 pilotos inscritos, le recordamos que la prueba es puntuable para el Campeonato de España de Montaña, así como para el Certamen Andaluz de Montaña y la Copa Internacional FIA. Además, los horarios a tener en cuenta son los siguientes. Se cortará el tráfico a la carretera a la 1:15 mañana sábado y a las 8:30 el próximo domingo. En la jornada de mañana sábado los entrenamientos oficiales se iniciarán a las 2:30 y a las 4 y a continuación la carrera a las 5:30. El domingo habrá entrenamientos oficiales a las 10 de la mañana y carrera a las 11:30 y a la 1:30. Desde la escudería Ubrique, Pedro Carlos García ha destacado la nueva cartelería que se ha instalado a lo largo del tramo con indicaciones para el público. Aquí en la Plaza de Toros ya está todo montado y terminado. Y ya tenemos todos los demás, toda la demás logística ya está prácticamente hecha. Nos queda terminar cartelería de tramo, que eso se lo dejamos para último momento. Y luego las cuatro alpacas que nos quede, que también la dejamos para último momento. Por lo demás, ya el resto de todo eso lo tenemos ya controlado. Tenemos una cartelería nueva específica que va a ser a lo largo de todo este año, indicando al público lo que está prohibido y dónde se puede situar. Zonas de autorizadas a público y zonas prohibidas de público. Y luego, pues a todo lo largo del tramo, pues tenemos la cinta roja, que son zonas prohibidas, y hay una cinta amarilla que se llama zona de público, que tiene esa titulación a lo largo de la cinta, que es donde el público, un sitio adecuado para que el público se sitúe. Y hay más de 200 personas a lo largo del tramo, entre Guardia Civil, Protección Civil, bandera, en fin, y todo ello conlleva eso, en torno a 200 y pico de personas en el tramo y otros tantos aquí en toda esta zona de Plaza de Toros, de verificaciones. Nada más hay que tener en cuenta que entre oficiales y eso, pues, en torno a más de 40, ya tenemos simplemente oficiales, tanto federativos como de la FIA, como del andaluz. Y nos volcamos todos, cada uno en su labor y en fin, estamos en torno a más de 20 personas también implicadas en todo lo que es el montaje de la prueba y sacar adelante la prueba. Todo es muy complicado porque hay mucho fleco y no se te puede quedar ninguno atrás, desde ambulancia, bomberos, extintores, tramos, banderas, en fin, es innumerable la cantidad de flecos que tiene esto, pero bueno, esto es así. Todo esto ha funcionado perfectamente durante estos años atrás y vamos a seguir la misma disposición, así que toquemos madera, que todo vaya bien, porque ha funcionado el despliegue, es importante, de fuerzas de orden público, de policía local, de todo. De personal, todo. Ha sido importante, se han arreglado aquí cuatro cosillas que teníamos por medio y la verdad es que ha quedado además un parque de trabajo y un parque de aquí de asistencia bastante interesante. Tenemos cuatro ambulancias, dos UBILES y dos ambulancias convencionales, dos UBIs medicalizadas con su médico ATS y conductor cada una y dos ambulancias de transporte normales más una jefe médico, sí, una jefe médico que tenemos que es la coordinadora de la Federación Española. Estamos con el público que viene aquí a Ubrique, que es una cantidad de público muy grande, y viene mucha gente a todo lo largo del tramo, y la previsión, pues, la FEDE, en muchas pruebas, pues existen dos ambulancias, una UBI y otra normal, o dos UBI, ¿no? Como mucho, y aquí tenemos que tener cuatro porque hay mucha asistencia de público y la prueba siempre tiene que tener una UBI disponible. Que hay trabajo tanto para los nuestros, que son los de parque, que están haciendo todo el trabajo de colocar a la gente en su sitio más o menos previsto con los equipos que van llegando, como también la policía local, porque ya aquí hay mucho movimiento, gente que entran. Cada vez los coches de los concursantes, los camiones, no vienen ya con coches y remorques, y algunos vienen con camiones de los grandes, y claro, y el dispositivo es mucho más importante que era hace años atrás. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha destacado las medidas de seguridad que se van a coordinar durante todo este fin de semana, así como la importancia que para el turismo tiene este evento deportivo en nuestra localidad. Sí, la verdad, estuvimos esta semana en la subdelegación de gobierno, he solicitado allí la reunión. Inicialmente ya habíamos mantenido una junta de seguridad también en Ubrique, y allí pues estuvo presente la subdelegación, estuvo presente la Guardia Civil y Tráfico, la directora provincial de las jefaturas de tráfico, bomberos, estaba Protección Civil, estaba escuadrilla, policía local, la verdad, todo preparado para organizarlo y que todo el tema de seguridad, en tanto a desde hoy viernes, pues esté todo bien organizado y bien regulado. Sí, no, en todo, porque claro, estamos hablando que casi el operativo entre Guardia Civil, Policía, Bomberos, Protección Civil, Escudería, Ambulancia, es decir, un dispositivo de más de 200 personas que están todo organizado y planteado para que haya una perfecta coordinación y en este caso también, pues, como te decía, de cara a hoteles y están todos al 100%, están las casas rurales están al 100% porque ya estaba aquí en Ubrique todo lo que se podía alquilar en, como digo, hoteles al límite, casas rurales, viviendas incluso privadas y demás, y el bosque creo que está lleno, Benauca creo que está lleno, es decir, la repercusión económica y también la venta de la imagen de Ubrique, pues siempre es importante, ¿no? Si no hacemos estos actos, pues, la verdad es que es importante la repercusión económica y que también vendamos, sin duda, como turismo y en nuestra localidad. Aquí hay que agradecer siempre a la labor que los ciudadanos de Ubrique siempre apoyan al 100% la molestia, ¿no? Que con este tema también ocasionamos. Pero el 100% de los ciudadanos de Ubrique siempre hay que agradecerle la gran colaboración que supone también, bueno, la molestia que ocasiona, pues, el zona de aparcamiento que ocupamos y, sin duda, como digo, la zona del Impresol se va a poner especial énfasis para que aquello salga todo correctamente, haya allí seguridad y no haya allí ningún tipo de incidente. Ya de todas maneras, tanto la Guardia Civil, Tráfico y Policía se harán controles también desde hoy viernes, para tanto de alcohol y otras cuestiones, que estarán también controladas en diferentes zonas de ellos llevan bastante tiempo también trabajando con la Federación de Española y tanto también con la como la propia FIA, ¿no? FIA, que exige sin duda pues también una serie de cuestiones de horario de seguridad y en este año pues, se cortará la carretera a partir de la 1:15 más o menos, por lo cual aquellos ciudadanos de Ubrique que decidan pues salir estarán la carretera abierta hasta la 1:15. También sin duda vamos como siempre se ha hecho en el dispositivo de esta prueba de sábado y domingo, inmediatamente surja cualquier problema de urgencia o alguna otra cuestión, también está preparado el dispositivo inmediatamente para abrir y cerrar y darle prioridad a todas aquellas cuestiones de urgencia. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 24 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.